¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta nueva emisión del otro podcast sobre Linux, la edición número 5, grabada el 27 de enero de 2007. Yo soy Sinacán, Félix Martín Cruz, y como siempre te saludo desde algún lugar de la ciudad de León, Guanajuato, México, donde el clima se ha vuelto de nuevo bastante frío y además lluvioso. Como es costumbre ya, te doy las gracias por haber descargado este podcast y te recuerdo que si deseas ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo, ya sea dejándome un comentario en el blog de este podcast en www.opsl.com.mx o bien mandándome un correo a la dirección fmcruzg@gmail.com. Y si lo deseas, puedes añadirme a tus contactos de Gmail usando esa dirección, fmcruzg@gmail.com. Y si quieres una invitación para Gmail, pues solo avísame. En esta ocasión agradezco muy especialmente a Pedro L., quien me escribió un correo bastante alentador desde Barcelona, España. Pedro, muchísimas gracias por ese mensaje. Mensajes así, wow, levantan la moral enormemente. También agradezco los comentarios de un amigo anónimo que escribe también desde España y dice que, aunque es un usuario que se puede considerar avanzado en Linux, le gusta oír podcasts como este porque descubre cosas nuevas y más. Muchas gracias por tu comentario. El objetivo de estas emisiones pues es precisamente aportar algo, aunque como comenté en el primer episodio, y por cierto nunca más lo he vuelto a decir, este podcast está enfocado más a los usuarios novatos y a aquellos que quieren decidirse a cambiar de Windows a Linux. Por eso los tres primeros episodios eran pues más que nada evangelizadores, ¿no? Para tratar de convencer. Me da gusto saber que este trabajo que hago les ayuda, aunque sea un poquitín. También me ha escrito otro amigo que era anónimo y ahora pues nos ha revelado su identidad. Él es Adrián desde Perú, quien me había escrito con dudas sobre los podcasts y me deja la dirección de otro buscador llamado Buscopio. Aunque Adrián comenta que es un buscador de podcasts, revisándolo creo que más bien es un buscador general que está organizado por categorías con una interfase similar a la que tenía Yahoo en sus inicios. Aunque por supuesto uno encuentra podcast en ese buscador. La dirección es www.buscopio.net. Denle una vista a ver qué les parece. Gracias Adrián por el enlace. El otro buscador, el buscador de podcast que yo ya les había comentado, Busca Podcast, que ha hecho el equipo de los aburridos allá en España, está basado en el buscador de Google y está enfocado específicamente a la búsqueda de podcast. Pruébenlo en www.buscapodcast.com. Por último, mi amigo Timo me hace una consulta sobre Familix, que da origen al tema de este episodio, pero eso será después de un mensaje de nuestros no patrocinadores. ¿Piensas en ayer? ¿Piensas en mañana? No, hoy es lo que cuenta. En solo 24 horas encontrarás lo que buscas. Solidaridad, medio ambiente, consumo responsable, música, entrevistas. Todo esto y mucho más en www.solo24horas.com. El podcast de la vida cotidiana. Bueno, pues comencemos. Familix es una distribución creada por la Facultad Metropolitana de Guaramirim en Brasil y la Universidad Austral de Chile, con la finalidad de ofrecer un ambiente similar al de Windows XP. Entre sus principales características están el montaje automático de disquetes, CD-ROMs y pendrive, un ambiente de trabajo semejante al de Windows XP o 98. El reconocimiento automático de impresoras, ya sea locales o remotas. El reconocimiento automático de grupos de trabajo y dominios de Windows. La utilización de tipos de letra comunes a Windows XP, como lo son el Arial, el Times New Roman, etc. El soporte de juegos para Windows con Wine y Winx. la utilización del sistema a partir de CD como Live CD, el soporte dinámico de cámaras digitales con conexión USB, el soporte para webcams incluso vía puerto paralelo, el soporte para la suite MS Office 2003 mediante la suite OpenOffice 2.0, el soporte para el idioma portugués que corre a cargo de la Facultad de Metropolitana de Guaramirim, y también para el idioma castellano por parte de la Universidad Austral de Chile. Muchas de estas características que mencioné las encuentras ya también en otras distribuciones de Linux, aunque en muchas son opciones que se pueden instalar. Yo bajé este distro Familix y lo estuve probando como Live CD. Su característica más importante, obviamente, pues es el parecido de la interfaz gráfica contra la interfaz de XP. Comenzando con la barra de tareas, donde el botón de inicio, que en este caso se llama Iniciar, y muestra el logo de la mascota de Familix en vez del logo de Windows, tiene también una sección muy similar a la barra de inicio rápido, que incluso tiene los iconos muy parecidos a los de la barra de inicio de Windows XP, y la combinación de colores que recuerdan bastante a una instalación de XP estándar. Hasta el wallpaper es muy similar al fondo Felicidad que trae XP. En el escritorio podemos observar los iconos de la clásica papelera, mi PC, mis documentos, el entorno de red y el panel de control. Al parecer esta distro está basada en Nopix. El ambiente gráfico que utiliza es el entorno KDE, que como pues mencioné en el podcast pasado, es el más similar a Windows. En este caso, aplicaron un tema y paquetes de iconos que dan la apariencia casi total de Windows XP, logrando que las aplicaciones se vean bastante similares, incluso en las barras de herramientas, como en el caso del navegador de archivos Conqueror, que a simple vista pues es idéntico al explorador de Windows. Incluso los iconos de los documentos son bastante similares a los de Windows. Verdaderamente esta distro está pensada para ofrecer al usuario un ambiente de trabajo similar a Windows y con la misma sencillez. Para empezar, pues chequé la reproducción de archivos multimedia, nada más para verificar la detección de hardware. Debo decir primero que la probé en la computadora de la oficina, una Pentium 4 de 2.4 GHz con 256 MB de RAM, audio y red integrados, unidad de DVD y una tarjeta de video Nvidia GeForce FX 5200. Lo primero que verdaderamente me sorprendió es que efectivamente monta automáticamente las unidades de disco. En este caso me reconoció sin problema alguno las diferentes particiones que tiene el disco duro de esta computadora. Son 4 en total. Y todas las particiones están formateadas en NTFS, por lo que pues haciendo clic sobre el icono de la unidad se puede acceder al contenido. Luego empecé a probar los archivos de audio y video, obviamente pues lo que son los MP3, los WMA, los AVI, los WMV, y fuera de un aviso donde me decía que no estaba instalada la librería DVD CSS y pues no podría ver DVDs, la reproducción de archivos de medios fue correcta. Incluso los archivos de video .mov de QuickTime, que tanto trabajo me costó a mí verlos en Ubuntu, aquí me los mostró sin problemas. Así que pues después de ver unos cuantos videos de Britney Spears en sus mejores tiempos y de otros artistas, me dediqué luego a probar el entorno de red. De igual manera, pude acceder a la red local y a sus diferentes recursos sin ningún problema. Fabuloso. Nada de configuración y facilidad de uso, justo lo que espera un usuario de Windows. El panel de control, además de traer uno con la vista estándar de KDE, trae uno que viene organizado de manera y con iconos muy parecidos a los de Windows. Lo malo es que el acceso a este panel está en el escritorio y no en el menú de inicio, por lo que de repente como que se pierde un poquito. El hardware en general funcionó bien, sin requerir nada de configuración extra. Sería interesante probarlo en máquinas con un hardware más especializado, ya que donde lo chequé es un hardware pues más bien bastante ordinario. Lo único que sí no hizo fue eso de la detección automática de impresoras. No me reconoció ni por equivocación la impresora que tenemos allí, una Samsung ML1710 Laser, conectada mediante el puerto USB. Familix nunca me hizo la detección, así que procedí a darla de alta manualmente. Hasta en eso se parece a Windows. Los diálogos de instalación de la impresora son parecidos, aunque la instalación no fue tan sencilla, ya que tuve que probar los diferentes números de puertos hasta que pude imprimir la página de prueba de manera exitosa. Tal vez si hubiera puesto una impresora de puerto paralelo, hubiera sido más fácil. Una vez configurada, ya no hubo ningún problema. A diferencia de Windows y al igual que otras distros, trae programas para poder trabajar de inmediato, como el caso de la suite OpenOffice. También trae utilerías para la sincronización con las Palm, el Acrobat Reader. En el área de edición de gráficos, pues lo más destacable es el GIMP, Inkscape. Se me estaba lenguando la traba. Trae también AMSN como mensajero y Skype. En utilerías para los sistemas peer-to-peer trae GTK Nutella y un programa compatible con BitTorrent, la verdad no recuerdo cómo se llama. Como cliente de correo trae Thunderbird, aunque pues yo pienso que a lo mejor les hubiera convenido más meter Evolution, ya que es más parecido al Outlook Express. En navegadores de internet trae Firefox y Conqueror. Muchos juegos y demos de juegos que se ven interesantes, aunque la verdad pues no los probé por falta de tiempo más que nada. También trae Audacity, XMMS, VLC Media Player, Cafeín y Real Player 10 para cubrir todas las necesidades multimedia. Por último, para quemar CDs trae K3B, K3B, el quemador estándar de KDE. Me parece que esta distro es algo muy bueno para ayudar a quienes quieren migrar de Windows hacia Linux. Lo único que no me gustó mucho es que, aunque se supone que lo inicié en español, hubo muchas partes que salían con letreros en portugués, como el caso del panel de control. Y no es que el portugués sea difícil de entender, sino que más bien creo que me puse remilgoso como buen usuario de Windows. Hay otras distros que pretenden emular el ambiente de XP o facilitar la transición de un usuario de Windows hacia Linux. La primera en hacerse famosa fue Lindows, que por problemas legales con los chicos de Redmond, debido al nombre, tuvieron que cambiárselo quedando como Linspire. Desde sus inicios quedó claro que esta distro no sería de distribución gratuita, sino que se cobraría por su distribución, dado que incluye programas controladores propietarios. En la actualidad la interfase de Linspire es la de un KDE estándar, ya no se parece tanto a Windows, aunque pues sigue siendo bastante llamativa. Y también han hecho una distro llamada FreeSpire, que se supone sería la versión libre de Linspire. Esta distro FreeSpire viene en dos versiones, la que llaman regular o completa y que incluye los controladores, codecs y software propietarios, y la versión OSS, que incluye únicamente software open source. Y aquí es donde ya no entiendo la diferencia entre lo que es la versión completa de FreeSpire y Linspire, así que pues no les puedo dar más información. Esta distro la verdad nunca la he probado. La otra distro que ofrece estas características y que también es medio famosilla es Linux XP Desktop. Esta es una distro rusa que está basada en Red Hat Fedora y usa como entorno de escritorio GNOME y también es de paga. Linux XP Desktop ofrece un ambiente más similar al de Windows 2000 o al de Windows XP sin los adornos gráficos, ya con ventanitas más simples. Los menús de sistema están simplificados y son similares a los de Windows. Cuenta con herramientas para trabajar con Active Directory para poder conectarse a un Windows Server o Desktop de manera remota, para instalar y correr la mayoría de las aplicaciones Windows. Soporta conexiones VPN de Microsoft, soporte para las tarjetas gráficas Nvidia y ATI con los controladores propietarios, y dicen que también trabaja con la mayoría de los juegos OpenGL. Esta distro no la he probado tampoco, aunque espero hacerlo próximamente, a ver si es cierto que hace todas esas cosas. En Lim Podcast número 12, Hinux nos hablaba de otra distro llamada Express Linux. Por cierto, ahora no saludé a los amigos de Lim Podcast ni a los pingüinos en el alambre. Saludos, compañeros, tarde pero sin sueño. Bueno, esta distro, Express Linux, dice estar diseñada para ser fácil de usar y familiar para los usuarios de Windows, permitiendo acceso a los programas y los documentos existentes. Express Linux está basada en Kubuntu y usa el escritorio KDE, y creo que será la próxima distro que probaré basado en los comentarios de Hinux sobre ella. Si quieren una descripción más completa, escuchen Lim Podcast número 12, donde Hinux nos da una descripción sobre ella. Ok, ahora regresando al tema, Timo también me pregunta sobre Quanta. Bueno, pues no hay mucho que decir sobre este programa. Quanta es un sistema que nos permite desarrollar sitios web, y pues yo sé que más bien lo que busca son programas para diseño gráfico. En este caso, pues te recomiendo que pruebes más Xara Extreme, que puede hacer gráficos realmente muy buenos. También puedes probar Inkscape. Estos dos programas son algo así como del tipo CorelDRAW o Illustrator. Bueno, si llegaste a usar Freehand, que ya no existe, pues también es algo similar. Y pues merecen que se les dé una buena prueba. Sobre todo Xara Extreme, que me está gustando la capacidad que tiene para crear unos gráficos muy buenos, muy muy espectaculares. Te da unos renders muy muy buenos en lo que es la todo el aspecto gráfico. Si quieres ver algunas muestras del trabajo que se puede hacer con Xara Extreme, visita su sitio web. El link lo voy a dejar en el blog. Este era un día normal en las instalaciones de Radio Toloache. ¿Qué dices? ¿Qué pasó? ¿Que ya estamos al aire otra vez? ¿Cómo? Estábamos de vacaciones, ¿no? No te pierdas próximamente la segunda temporada del podcast del Terrible Funk, con más quejas. La mayor parte de las cosas se está moviendo por intereses económicos. Más muletillas. Vamos, o sea, ¿qué es que se va a hacer con esto? Más anarquía. ¡Basta! ¡Basta! Y mucho, pero mucho más funk. Solo aquí, por Radio Toloache. Bueno, pues este es el final. De nuevo, otro episodio cortito. Este es el final del episodio 5 del otro podcast sobre Linux, grabado el 27 de enero de 2007. Nuevamente te recuerdo que si tienes algún comentario, alguna sugerencia para mejorar el podcast o sobre algún tema que quisieras que tratara, alguna duda, etcétera, puedes dejarme tus comentarios en el blog ubicado en www.opsl.com.mx o bien contactarme en fmcruzg@gmail.com. Te invito también a que escuches mi otro podcast dedicado a la música libre, llamado Mirima, y que está ubicado en mirimacast.blogspot.com. Yo soy Tzinacán, Félix Martín Cruz, y me despido desde algún punto de la ciudad de León, Guanajuato, México. Este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5. La música de fondo, como siempre, es de Bate. Su página web es www.bate.com.mx.